timbala, esta timbala, esta timbala que trae suerte, esta timbala, esta timbala, esta timbala que está de suerte, esta timbala. Te voy a dejar mucho dinero, mucho dinero, pero no te vayas lejos. Te voy a dejar mucho dinero, mucho dinero, pero no te vayas lejos. Esta timbala que está chévere, esta timbala, sí, sí, esta timbala, esta timbala, esta timbala, te va a llover y te vas a ver mucho dinero en el juego que se te dé. El negocio es tuyo, pero no te vayas, por favor, muy lejos. Esta timbala, mucha suerte, esta timbala, esta timbala, tanda, esta timbala, sí, sí, esta timbala, esta timbala, esta timbala, sí, sí, esta timbala, mucha suerte para siempre. Con esta timba sacarás, saca que saca billete del banca, saca que saca billete, timbala con la canción que es tuya para la suerte. Con esta timbala te voy a dejar mucho dinero, mucho dinero, pero no te vayas lejos. Esta timbala, sí, sí, esta timbala, que está chévere la timbala, que la timbala, pa' de corazón, va pa' el pueblo, que gana el pueblo un millón. Que la timbala sea tuya, la timbala, que la timbala está chévere, que la timbala. Esta timbala, esta timbala, ah, ah, ah, esta timbala.